¿Cómo está usted? Bien, bien. Acá tratando de entender qué es lo que sucedió con este decreto de necesidad y urgencia que, bueno, que promulgó, ¿no?, el gobierno nacional, en este caso Mauricio Macri. Y lo que le quería preguntar para arrancar, doctor, es que lejos de ser árbitros distantes e indiferentes, ¿no es cierto?, los jueces del Antiguo Testamento eran aquellos que sentían debilidad por el pobre, el huérfano y la viuda. Es decir, por quienes más necesidad tenían de que se les haga justicia. Algo parecido se podría pensar a un trabajador o una trabajadora que sufrió un accidente laboral, ¿no? Su situación es de grande, grande vulnerabilidad. ¿Cómo se explica entonces la baja de las indemnizaciones precisamente para quienes tienen un accidente en su trabajo? A ver, el tema es muy grave desde el punto de vista republicano también. Está utilizando un instrumento de absoluta excepción, que es que el Poder Ejecutivo intervenga en función legislativa, y lo peor de todo es que incluso lo dice hasta el propio considerando del DNU, o sea, el Decreto de Necesidad y Urgencia, es que lo hace para preservar la rentabilidad de un grupo de sociedades anónimas de capital concentrado en perjuicio del sujeto a quien la Constitución manda proteger, que son los trabajadores. En general, la Constitución manda a defender a cualquier dañado, sea un trabajador, sea la víctima de un derrumbe, eso no importa. El derecho existe justamente para evitar que la esfera legítima de actuación de un sujeto no sea violentada por alguien. Y acá lo que están haciendo es asegurar la rentabilidad de las empresas, estas empresas, en perjuicio de los trabajadores, en perjuicio de las víctimas de un suceso dañoso sobre la corporalidad o la psiquis. Ahí, en esta respuesta que usted nos está dando, nos está diciendo, ¿no es cierto?, que hay un montón de cuestiones que están por encima de esta pregunta que yo le estaba haciendo de cómo se explica, ¿no?, esta baja meramente en las indemnizaciones. Y también, ¿no?, trayendo a colación esto de que no es solamente una cuestión lo que está sucediendo hoy por hoy, sino que son varias. Ayer el diario Página 2 informó del caso, no sé si lo escuchó, doctor, de Mauricio Segura, quien había fallecido trabajando en un pozo petrolero en Vaca Muerta con apenas 5 días de capacitación y sin ningún tipo de medida de seguridad cercana, ¿no? Su muerte se suma a las de otras 7 que encima ya habían ocurrido en Vaca Muerta, que encima de todo esto, ¿no?, como para agregar más cuestiones, es la gran esperanza económica de la Argentina. No sé si también usted estuvo al tanto de que el titular del gremio de los petroleros, el senador neuquino Guillermo Pereira, había acordado con las empresas la reducción de los estándares de seguridad en Boca de Pozo. Entonces, cuando uno escucha todo esto y también escucha lo que usted nos había dicho en la pregunta anterior, ¿qué es lo que falla? ¿Falla la legislación? ¿Fallan los controles? ¿Fallan los representantes de los trabajadores? Está fallando la República. Porque los representantes... A ver, si usted tiene una empresa de conservación, una ONG de conservación, por ejemplo Greenpeace, ¿puede dedicarse a quemar el Amazonas? Y no. Bueno, eso es lo que pasa con algunas organizaciones sindicales. ¿Y cómo sería? Explíquenmelo un poquito, me gustó la comparación. El tema es esto: si usted está para evitar que aniquilen las ballenas, no puede arreglar con las empresas pesqueras japonesas para que casen en cualquier momento las ballenas. ¿Y esto es lo que para usted está pasando, por ejemplo, con los representantes sindicales en este caso? En el caso de que la organización sindical no tenga en cuenta el interés del sujeto protegido, porque en realidad la organización sindical no es la dueña de ningún derecho. El dueño del derecho es el colectivo de los trabajadores, que es el sujeto representado. El otro es el representante. El representante es el que aparece en lugar de quien está ausente. Pues el titular del derecho justamente es ausente. Solo se representa en ausencia. No sé si soy claro con la idea. O sea, yo solo voy a representar una obra de teatro si el personaje no está en la obra de teatro, porque si está, es la realidad, no es una representación. Y esa es la función que tiene el sindicato. Sí, a mí me queda muy, muy claro lo que usted me está diciendo. Me gustó mucho la comparación que hizo, pero al mismo tiempo me siguen surgiendo dudas, como por ejemplo, más que nada en esta cuestión de lo laboral, ¿no? Porque una de las tareas pendientes, entre comillas, podríamos decir, con las que termina Mauricio Macri y su mandato, es la tan enmeñada reforma laboral, ¿no? La apertura de las importaciones, la eliminación de las retenciones, el desplome del consumo interno y las tasas exorbitantes que ha tenido este gobierno han destruido miles y miles de empresas pymes, y acá empieza por ahí un poco a desdibujarse, ¿no?, esto que usted también estaba explicando recién. Entonces, ¿qué tan necesaria es una reforma laboral en este contexto? A ver, vamos de a poquito. Determinadas reformas que usan como excusa, por ejemplo, a las pymes. Sí. Primero, aclaremos esto, nadie contrata trabajadores porque estén baratos. Sí. Yo contrato trabajadores y los puedo aplicar a un proceso productivo. Si sí. Se cae el mercado interno, nadie va a contratar trabajadores porque se cayó el mercado interno. Si estoy poniendo tasa de interés altamente positiva, ningún empresario medio que tenga 100 trabajadores, 200 trabajadores, le va a convenir invertir. Claro. Porque no puede pagar. O sea, hemos diseñado una sociedad en que el único ganador son las grandes exportadores, ni siquiera la gente de campo, y la intermediación financiera. Ese es el diseño, con lo cual el resultado es este derrumbe. O sea, no por cambiar la legislación, por desproteger a los trabajadores, nadie va a contratar más trabajadores. Los trabajadores se contratan porque hacen falta. Claro, pero si no hay producción y no hay ningún tipo de incentivo... ¿Usted para qué quiere contratar? ¿O claro. Usted quiere los trabajadores para mostrarlos en algún desfile de modelos? No, a menos que vendamos ropa, ¿no? Pero si no, no. Bueno. Si no, va a ser bastante bastante complicado. O sea, ¿y cómo se usan para la circulación del capital a los trabajadores? Forman parte de eso. Claro, y en este contexto, ¿no?, el que usted está marcando, o sea, no hay consumo interno y se favorece la intermediación financiera, ¿no? Sí, por ende... sigamos con esto, con el decreto que se hizo recién. ¿Qué es lo que hace cuando se menguan las indemnizaciones que paga la ley de riesgo de trabajo? Se va por la acción civil. ¿Quién paga en la acción civil? ¿La RT o el empleador? No sé, ni idea. Cuénteme usted. El empleador. O sea, que con esto, por ejemplo, lo que están haciendo es asegurar que ese porcentaje que paga todo empleador no afecte el patrimonio del RT, porque van a ir directamente sobre el responsable civil. El responsable civil no es la RT. O puede llegar a serlo en algún caso. Pero el responsable civil directo es el empleador siempre. Pero independientemente de que el trabajador pueda tener esta instancia civil para poder seguir ejerciendo su reclamo. No, porque la ley de accidentes actual establece un sistema de opción. Analizaremos si es constitucional o no, es otro tema. Pero si a usted inició la acción civil, no va a demandarlas a las asociaciones de riesgo de trabajo. Con lo cual el negocio es doble, triple. Sí. Pero por eso va a ir como decía usted contra el empleador, y en ese caso cuando el trabajador tiene que ir en una acción civil contra el empleador, ¿no queda también en una situación de vulnerabilidad del trabajador en esa situación? Claro que sí, pero lo que le estoy diciendo es que quede en situación de triple vulnerabilidad, y es el pato de la boda, es el pequeño empresario. Esta es una ley contra los pequeños empresarios. O sea, no solamente atañe para usted a... No solo ataca a los trabajadores, sino a todo el tejido pyme. Perfecto, claro. Esto usted lo dice en relación a por ahí un empleado que en una pyme de cinco tornos y un trabajador se lastima feo, ese trabajador puede hacer tambalear la estructura de ese tornero que tenía cinco tornos en un taller, por ejemplo. Pero es que va a ir directamente. Cuanto más baje las prestaciones de la ley especial, más... incentivos ahí por la acción civil. Claro. Y al mismo tiempo, cuanto menos se proteja al trabajador, mayor cantidad de accidentes va a haber. Porque si usted en principio limita o hace que sea indiferente tener seguridad o no, ¿para qué va a gastar? El tema fundamental es que si a usted le cortan el brazo porque un balancín no tiene protección, sí, no es un accidente. Pero como tendemos a pensar que estas cosas que suceden en el trabajo son accidentes, ¿cuántas homicidios dolosos o culposos conoce usted? Si usted hace funcionar una máquina sin balancín, claro, ¿no tiene el menos dolo eventual? Si usted anda en el auto y cruza en rojo a 180, va a ser muy difícil que se ligue, salva por lo menos de un dolo eventual. Claro. ¿No es eso lo que hace aquellas personas que tienen balancines sin protección? Sí. O sea, toda esta cuestión habilita un montón de cuestiones que van más allá, pura y exclusivamente, de la relación trabajador-empleado, digamos. O sea, se abre una caja de Pandora, digamos. Pero tiene que ver con algo que es fundamental. Hay gente que cree que hay ciudadanos y no ciudadanos. O sea, ciudadanos son todos. Ese es el principio general de la igualdad ante la ley. Es decir, cuando usted me habla de costo laboral argentino, sí, y por tal entiende al salario, está diciendo que para usted argentinos son los que se ocupan de pagar salarios, no de los que viven del salario. Claro. O sea, ahí hay una definición muy clara de una posición muy clasista de cómo se entiende la República, que no es el modo que la Constitución lo entiende, no es el modo democrático de entender una sociedad. Sí, sí, es un tema, la verdad que es un tema muy, pero muy profundo. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, doctor Enrique, pero seguramente vamos a seguir consultándolo por este tipo de cuestiones, porque la capitalización verdad que es peor, y eso va en contra directamente de los pequeños empresarios. ¿Cómo dijo la capitalización de la indemnización por despido, que es lo próximo que tienen en galera para meter por DNU, es mucho peor para los empresarios PYME. Bueno, entonces lo vamos a estar llamando a la brevedad, parece, doctor. No. Espero que no. Ojalá. Para este tipo de noticias. Ojalá que no y podamos hablar de otra cosa, pero seguramente lo vamos a consultar si es que pasa esto que usted nos está diciendo. De la ciudadanía, qué significa ser ciudadano en la República y esas cosas, pero no va a ser por el momento. También lo vamos a consultar por eso en otro momento, entonces, doctor. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.